es una visión preocupante en la comunidad. Yo tengo un nieto que está metido en la máquina todos los días y bajo su promedio de notas, su estudio y todo, por estar metido en la máquina. Yo tengo un local comercial chico, impuesto interno ha tenido muy buena aceptación en mi local y gracias a ello me he ordenado y todo eso, pero si me pillan saliendo con medio kilo pan sin boleta, me van a multar. Ahora no sé si ellos pagan un impuesto fijo, no me consta y lo desconozco.